12 y 7 minutos. Seguimos en la sintonía de la mañana y lo hacemos ahora dando paso al espacio de política local, un programa que le ofrecemos nosotros cada martes y que, bueno, pues retomábamos en esta temporada hace un par de semanas con ese turno de intervenciones que se abría pues precisamente con Ciudadanos. Después ya saben que le corresponde a Andalucía por sí, Partido Popular y Partido Socialista. Es el orden, el turno de intervención marcado en función de esos resultados electorales obtenidos en las últimas municipales. Ya saben también que el programa ha comenzado hace dos semanas, el martes pasado no tuvimos por aquello del puente festivo y hoy volvemos a recuperar este programa. Le llega el turno de intervención ahora a Andalucía por sí. Ya contamos con José Antonio Bautista, a quien vamos a pasar a saludar. José Antonio Bautista, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a conocer distintos asuntos relacionados con el ámbito local, con el ámbito de la política municipal, sobre los que queríais dar a conocer, ¿no? Los planteamientos y las propuestas que llegan desde Andalucía por sí. Y entre ellos, la propuesta de aparcamientos en la zona del polígono, en la zona de expansión de Ubrique, es una de las cuestiones que durante estos últimos tiempos habéis estado destacando y con la que podríamos comenzar, si te parece. Bueno, sí, nosotros en principio, pues, por todos he sabido las diferentes propuestas que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, ¿no? Y una de las más interesantes que propusimos en su día, pues, fue precisamente eso de lo que tú estás hablando, ¿no? De los aparcamientos en la zona del polígono. Y el motivo de eso es muy simple. Nosotros desde el primer momento, cuando nos presentamos a las elecciones, pues teníamos muy claro que teníamos que hacerle la vida más llevadera a los petaqueros y en los desplazamientos, pues, todos sabemos el quinario al que están sometidos día tras día. Entonces, viendo la situación en la que estaba todo el polígono, que está totalmente copado, que hay muchísimo volumen de trabajo, que hay muchísimos trabajadores que se desplazan para un lado y para otro continuamente y que, bueno, pues hace falta repensar un poco más sobre todo la estructura de los polígonos en nuestra localidad, ¿no? Y teniendo en cuenta eso, pues pasó por la cabeza el intentar el buscar esas soluciones. Nosotros veníamos proponiendo esto desde hace bastante tiempo, ¿no? No es algo que sea nuevo, que venga de la noche a la mañana, sino que, bueno, pues ya desde el inicio de la legislatura nosotros estábamos hablando sobre estos temas y estábamos proponiendo sobre esto. Incluso en cierta ocasión, pues se habló por parte del equipo de gobierno de que ellos también estaban buscando alguna solución de aparcamientos en la zona, todo una vez, claro, como siempre, ¿no? Una vez que nosotros hacemos la propuesta, pues ellos intentan el decir, nosotros estamos ya trabajándolo y estamos viéndolo, pero la verdad es que, bueno, pues viendo la actitud que se mantenía, pues nosotros decidimos hacer esa propuesta y hacerlo bastante más en serio, ¿no? Por nuestra parte, pues empezamos a buscar todos los sitios viables que veíamos en la zona y después de haber estado mirando y remirando, pues bueno, la verdad es que había un sitio que es fantástico para eso, ¿no? Y es en la zona de abajo de las naves, por debajo de la zona de los lavados, por debajo de la zona del polígono de la herrería que hay por allí. Y bueno, pues a nosotros nos pareció interesante esa propuesta y empezamos a mirar posibilidades y empezamos a mirar la viabilidad de ese proyecto por nuestra parte. Pues la verdad es que todo lo que encontramos eran ventajas para utilizar esa zona, porque es una zona que a día de hoy no está prácticamente ocupada y el arreglo que se le tiene que dar pues es mínimo, ¿no? En comparación con la inversión que se hace y los gastos que tendría, pues la verdad es que es bastante mínimo la inversión que se tiene que hacer y es una cosa asumible. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues nosotros por nuestra parte pues hicimos esas propuestas, como te digo, hace bastante tiempo. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Pues lógicamente hemos estado centrados en una pandemia, hemos pasado una de las peores pandemias de nuestra historia, hemos estado por parte de Andalucía por sí, al menos, pues centrados en hacer propuestas que iban encaminadas directamente a la mejora de la pandemia y al intentar el solucionar los problemas que iban surgiendo durante todo este tiempo. Nosotros teníamos muy claro y una cuestión que era importantísima para Andalucía por sí, para mi grupo, y era que directamente nos teníamos que centrar en buscar soluciones para la pandemia, y en eso es en lo que hemos estado durante todo este tiempo. Ahora que parece que está mejorando la situación y que llevamos ya varias semanas prácticamente a cero y que estamos volviendo prácticamente a la normalidad de la vida, pues por parte de la política pues tenemos que estar exactamente igual y tenemos que adaptarnos a estas nuevas necesidades y tenemos que seguir con los trabajos que teníamos ya planteados previamente. Y por lo tanto, pues nosotros consideramos que ahora es el momento de empezar a hablar nuevamente sobre otras propuestas, de empezar a hablar sobre otras alternativas, sobre propuestas que no vayan exclusivamente encaminadas a los temas COVID, y pensamos que ahora es el momento de trabajar sobre estos temas y de tratar estos temas. Por lo tanto, pues ya en el pleno pasado hicimos nosotros la propuesta nuevamente. La idea que teníamos era hacerlo a través de una moción, que como todos sabéis son propuestas que se hacen a pleno y que se votan por todos los partidos políticos y por todos los grupos con representación política en el ayuntamiento, pero teniendo en cuenta que de un tiempo a esta parte tenemos un secretario nuevo y ese secretario ha cambiado lo que es la forma de entender las mociones, ¿no? Y según este secretario, pues lo que se hace como ruego al equipo de gobierno ya no cabe como moción, sino que tiene que centrarse en el punto de ruegos y preguntas, pues nosotros lo que hicimos pues fue directamente el introducir el ruego en el punto del pleno del año del último mes, y estuvimos hablando sobre eso y estuvimos haciendo la propuesta. Dicho eso, pues nosotros vamos a seguir insistiendo, ¿no? Porque por parte del equipo de gobierno parece que sí que tuvo acogida la propuesta en su día, les pareció interesante lo que nosotros estábamos diciendo, les pareció interesante lo que nosotros proponíamos y la zona que nosotros proponíamos, y bueno, pues ahora lo que estamos pidiendo única y exclusivamente y lo que hicimos a través del ruego en el último pleno, pues fue básicamente eso, ¿no? El decir que se retomaran los temas que teníamos aparcados, y uno de los temas más importantes que tenemos aparcados desde el punto de vista de Andalucía por sí, pues es sencillamente ese, el de empezar a trabajar y empezar a buscar soluciones a la zona del polígono, y sobre todo con los temas de los aparcamientos en esa zona, ¿no? Que son bastante complicados, y que esto puede ayudar a que, bueno, pues que no tengan que irse de una punta a la otra del polígono buscando un sitio donde aparcar y después volver a su sitio de trabajo y después volver con las prisas, con las bullas y con el poco tiempo que tenemos para comer y demás. Y no son problemas que nosotros estemos descubriendo ahora, sino que son unos problemas que vienen ya de antiguo y son cosas que nos han ido trasladando incluso los mismos trabajadores, los mismos petaqueros, y bueno, pues a nosotros nos pareció esa propuesta interesante. La hicimos en el pleno, se quedó en que también al pleno le parecía interesante y al equipo de gobierno le parecía interesante, y por lo tanto pues estamos esperando a que nos llamen para tratar este tema y para empezar a trabajar sobre él, ¿no? Porque bueno, pues creemos desde Andalucía por sí que tiene que ser una de las prioridades de este equipo de gobierno ahora, de esta legislatura, y que nos tenemos que poner las pilas con eso para intentar solucionar los problemas que se encuentran todos los días los petaqueros en su desplazamiento a su puesto de trabajo, ¿no? En concreto estamos hablando, lo digo por concretar, ¿no? La habilitación de una bolsa de aparcamiento que estaría situada, corrígeme si no es así, en la parte posterior de las calles de los Repujadores y de los Cortadores, en el polígono Cuestecilla de Castro, ¿verdad? Eso es, en la zona que hay allí, que es un espacio verde, que es vía pecuaria, creo recordar que era, pues en esa zona es donde nosotros proponemos esos aparcamientos. Sobre la viabilidad, pues bueno, en principio no tienen por qué poner problemas, no tienen por qué haber problemas, porque, bueno, pues todos sabemos que en las zonas de Cañar no se puede hacer ningún tipo de estructura ni ningún tipo de construcción, pero esta zona en concreto lo que nosotros estamos proponiendo no es estructura ni es construcción ni es ponerle una losa de hormigón, sino que de lo que estamos hablando es de hacer una capa de subbase compacta, o incluso la propuesta que nos hagan por parte de la consejería, ¿no? Que tampoco habría ningún inconveniente ni ningún problema en que se estudiara, se viera y que nos dijeran cuál es la solución propuesta y cuál es la vía alternativa para arreglar ese suelo. Y por lo tanto, pues bueno, nosotros insistimos y venimos insistiendo en eso, en que es una solución que no es cara, que es totalmente factible, que es totalmente viable, y lo que estamos proponiendo es simple y llanamente eso, que nos sentemos a estudiarlo, que nos sentemos a verlo, y que una vez que veamos todas las posibilidades, pues que se presente en la consejería y que nos digan por parte de la consejería si hay algún problema o no, que en principio, ya te digo, situaciones similares se han autorizado sin ningún tipo de problema y por lo tanto no tiene por qué esto ser una excepción. Y como tú decías, es en la zona de abajo donde están los lavados de los coches, pues a las espaldas prácticamente, se entraría por el puente de los Cuatro Ojos y después como entre las dos naves que hay allí un hueco, y además históricamente desde que se inició la construcción de ese polígono ahí siempre había unos escalones y una especie de acceso este polígono, pues bueno, pues podría ser viable el que se pusieran ahí una zona con escalones y que te permitiera el acceso a toda esa zona del polígono, ¿no? A nosotros nos parece interesante y lo que estamos es deseando que nos sentemos y empecemos a trabajar sobre el tema y a ponernos las pilas, que es de lo que se trata, ¿no? Porque hemos estado durante estos dos años centrados en lo que estábamos centrados, que era en salir de la pandemia y en hacer propuestas, que no hemos parado de hacer propuestas desde Andalucía por sí en este sentido, pero ahora ya va tocando el momento de retomar esa normalidad y de empezar a trabajar en otros temas que también son interesantes y que hay que seguir pues, mirando para adelante, ¿no? Y haciendo vida normal. Una propuesta que además también fue trasladada, ¿no?, a el representante de Andalucía por sí en la Diputación con el fin de contar con el respaldo, bueno, pues de la propia institución provincial, ¿no? Claro, nosotros lógicamente lo que hacemos es tirar de todos los hilos que podamos tirar, ¿no? Y cuando nosotros hacemos aquí una propuesta y una de las pegas posibles que nos puedan poner es que no hay fondos suficientes, pues bueno, pues si no hay fondos suficientes en el Ayuntamiento de Ubrique, que los hay para lo que nos da la gana, pero para otras cosas no se tiene dinero, pues si en este caso por parte del equipo de gobierno se considera que se nos escapa de las manos y que la cuantía pues es inasumible por parte del Ayuntamiento, pues bueno, pues podemos tirar de nuestra amiga Irene, que siempre está para todo lo que por parte de la alcaldía se le propone, ¿no? Y lo que hay que hacerle es una propuesta seria y presentarle el proyecto y que aporte por parte de la Diputación sin ningún problema, que de eso es de lo que se trata, ¿no? De que todas las administraciones miren hacia Ubrique y que miren de forma real y efectiva, ¿no? No sirve de nada decir va a venir a Ubrique 500 millones de euros o los que sean, cuando en definitiva eso es una orden genérica que está para toda Andalucía, sino que lo que hay que hacer es mojarse directamente y lo que hay que hacer es directamente presentar los proyectos y que vengan efectivamente esas cantidades, y este proyecto es interesante y es asumible y no es un proyecto que sea caro, incluso en cualquiera de los excedentes que se mantienen por parte de la Diputación Provincial en los últimos años, pues estamos seguros que podría y que tendría cabida esta propuesta que se está haciendo por parte nuestra. Como decía, teniendo en cuenta todo eso, pues decidimos llamar a nuestro diputado, el diputado de Andalucía por sí, que es Miguel Molina, y Miguel pues estuvo encantado de visitarnos para ver el proyecto que nosotros estábamos planteando, y una vez que lo vio sobre el terreno, pues su compromiso también fue el mismo, ¿no? Él se comprometió a trasladar la propuesta y el debate a la Diputación Provincial y así está haciéndolo. Se están preparando ya algún tipo de propuesta y en el momento pues que lo tengamos ya todo y que se haya visto la Diputación, pues vendrá nuevamente a nuestra localidad y dará cuenta de los motivos por los que se hace o los motivos por los que no se hace esa asignación presupuestaria o la propuesta que se plantea. Bueno, pues esa cuestión, ¿no?, que como decíamos, trasladaba, ¿no?, al pleno del Ayuntamiento y en la que, bueno, pues se está trabajando como propuesta por parte de Andalucía por sí. No es el único asunto que nos lleva a tratar en el espacio de política local en la jornada de este martes. También, pues queríais hacer referencia a el abordaje que se está llevando a cabo en torno a los presupuestos de cara al próximo ejercicio. Sí. Vamos con ese. Sí, sí. Bueno, te he cortado, pero básicamente con respecto a esto, pues estamos en la misma tónica de los últimos años del Partido Socialista, ¿no? Nosotros por parte de Andalucía por sí, siempre antes del verano y cuando llega septiembre, pues empezamos a insistir en la necesidad de que nos sentemos para ver los presupuestos y para ver pues cómo hacemos los presupuestos y las prioridades que tenemos que marcar o que creemos que se tienen que marcar por parte del equipo de gobierno. Y por parte del equipo de gobierno, pues ellos entienden la participación ciudadana de una forma muy diferente a como nosotros la entendemos, ¿no? Porque nosotros creemos que la participación es primero preguntar, primero participar, y después, una vez que está ya todo, elaborar el documento conjuntamente. Y por parte del equipo de gobierno, pues lo que se hace es justo lo contrario, ¿no? Ellos hacen lo que les parece, lo que tienen a bien, y después cuando llegamos los diferentes partidos o incluso ciudadanos que quieren hacer diferentes propuestas, pues resulta que ya no hay posibilidad, porque es que se han marcado unos objetivos y el presupuesto está ya asignado básicamente. Teniendo en cuenta eso, pues nosotros volvemos a insistir y volveremos a insistir en este pleno otra vez en lo mismo, ¿no? Nosotros creemos que nos tienen que sentar ya, que ya estamos a unas alturas del año en el que ya nos tenían que haber dado como mínimo un borrador, que teníamos que haber empezado ya a trabajar sobre este tema, y no por nada, sino porque nosotros siempre repetimos lo mismo, ¿no? Y es que el presupuesto es un documento bastante importante y es un presupuesto en el que tiene que tener cabida toda la oposición, y además del equipo de gobierno, y no por nada, sino porque, bueno, si después pretenden que por parte de Andalucía por sí, al igual que por parte del resto de los grupos políticos, pero bueno, cada uno tiene su propio criterio y hay quien ni siquiera ha leído el presupuesto y levanta la mano, ¿no? Pero nosotros, por nuestra parte, creemos que tenemos que estar convencidos para levantar la mano en un presupuesto y en todas las cuestiones que se planteen por parte del equipo de gobierno o por parte del pleno, ¿no? Y por lo tanto, pues lo que no se puede pretender es que si el equipo de gobierno ha necesitado todo un año entero y a las alturas en las que estamos de la película, pues todavía no tienen ese documento elaborado, lo que no pretenderán es que la oposición, y en concreto Andalucía por sí, pues estudie el presupuesto en dos tardes y en dos reuniones que nos convoquen. A nosotros eso no nos parece lógico. Nosotros creemos que eso es un documento que hay que trabajarlo, creemos que es un documento que tiene mucho detalle a los que hay que prestar atención, y por lo tanto, pues teniendo en cuenta todo eso, nosotros pensamos que ya teníamos que tener un borrador por parte del equipo de gobierno y que ese borrador tenía que ser trasladado ya a todos los grupos de la oposición para que nosotros empecemos también a realizar las propuestas y a ver y a trabajar ese documento, ¿no? Porque, como digo, es un documento complejo que tiene mucho detalle y, lógicamente, en dos tardes no nos es de recibo el que nos tengamos que poner a tope, que al final lo hacemos, porque es nuestra obligación y porque para eso estamos ahí, ¿no? Pero que lo deseable no sería que lo tuviéramos que hacer a la prisa y corriendo, sino que nos lo dieran lo antes posible, que empezáramos a trabajarlo, que empezáramos a verlo y que empezáramos a hacer las diferentes propuestas desde ya, desde este mismo momento, ¿no? Bueno, pues el asunto este también a tener en cuenta, ¿no? El trabajo que se está desarrollando de cara a el próximo ejercicio en el marco económico, las cuentas del ayuntamiento. La vida municipal que pasa por dar cuenta también, evidentemente, del desarrollo de los plenos. La última sesión ordinaria, la correspondiente a septiembre, pues si te parece podemos valorarla, incluso después también anticipar, ¿no? De cara a la próxima sesión que llegará, bueno, la semana que viene. Sí, con respecto a eso, pues ya tuvimos el primer pleno de este nuevo año, suponiendo que el año empieza en septiembre. Uh-huh. Y bueno, pues en ese pleno nosotros, por parte de Andalucía por sí, como ya te he dicho, hicimos la propuesta esta que acabamos de hacer, pero no solamente eso, ¿no? También hablamos de otros muchos aspectos que nosotros consideramos importantes y que, bueno, pues por parte del equipo de gobierno no se nos atiende como a nosotros nos gustaría. Y pongo un ejemplo muy claro. Nosotros ha habido veces que lo hemos presentado a través de moción y no ha habido ningún problema, teniendo en cuenta el criterio de la secretaría, pues nos adaptamos y lo hacemos a través de ruegos y preguntas, y en concreto, y en el punto de ruegos y preguntas, pues nosotros preguntamos sobre un tema que es en la zona del mercado se está haciendo o se está reestructurando aquello y se están haciendo diferentes obras para adaptarlo a un pipicán. Hubo vecinos que están un poco inquietos con la situación esa y bueno, pues no se les ha atendido por parte del equipo de gobierno. Entonces nos buscaron a nosotros, nos dijeron que tenían inquietud con respecto al proyecto que se estaba planteando ahí. A nosotros nos hablaban de un pipicán y bueno, pues ellos consideran que no es lo más acertado para la zona esa en la que se está planteando, justo enfrente del mercado de abasto. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues nosotros lo que hicimos fue elevarlo al pleno y estuvimos hablando sobre esa cuestión y estuvimos preguntando sobre esa cuestión. Y sobre todo, lo que hicimos básicamente fue hacerle un ruego al equipo de gobierno, ¿no? Y el ruego consistió simple y llanamente en que lo que tienen que hacer es sentarse con los vecinos, que hicieran el favor de sentarse con los vecinos, que hicieran el favor de explicarles cuál era el proyecto y que así, pues a lo mejor incluso hasta los vecinos podían llegar a compartir lo que se estaba haciendo. Lo que no puede ser es que por parte de de los ciudadanos tengan de oídas que se base ese proyecto de Pipicán, que tengan de oídas que eso es lo que hay, que pidan una cita y que no se les atienda, y por lo tanto pues que tengan que recurrir a la oposición para que indague sobre esos asuntos, ¿no? Nosotros, como te digo, en el pleno hicimos esa pregunta y lo más sorprendente de todo fue la contestación de la señora alcaldesa, ¿no? Que vino a decirnos básicamente, en un tono bastante prepotente, pues que cuando ella tenga bien, que ya se sentará con ellos, y que, entre otras cosas, que allí no va un Pipicán, sino que lo que va es una zona recreativa para perros, que son primos hermanos lo que nos está diciendo de uno con respecto a otro. Pero nosotros volvemos a insistir, es que lo que tiene que hacer es sentarse y explicarle a los vecinos y a los ciudadanos en qué va a consistir ese proyecto. Y no contenta con esa, nos vuelve a sorprender con su entendimiento de lo que es la participación ciudadana, y es que primero hacen el proyecto, después lo ejecutan, y una vez que está ejecutado ya se sentará cuando ella le parezca a explicárselo a los vecinos lo que tienen delante ellos. Nosotros creemos que eso es un error, que se parte de un punto de partida erróneo, y que lo que tenían que haber hecho era simple y llanamente al contrario. Lo primero que tenían que haber hecho habría sido sentarse con los vecinos, presentarles el proyecto y que los vecinos le dijeran su opinión con respecto a eso, y que se viera la viabilidad, ¿no? Y ya una vez que está eso acordado y consensuado o impuesto, pues que se ejecute y que lo haga de la mejor manera posible. Pero volvemos a lo mismo, la forma de entender la participación ciudadana que tiene este equipo de gobierno, pues nunca la llegaremos a entender ni la compartiremos, porque es justo lo contrario de lo que nosotros siempre estamos diciendo. Primero explica, después ejecuta, y aquí es al contrario, primero ejecuto y después explico, y si me quieres entender bien, y si no, pues también. Y bueno, pues partiendo de ese punto de vista, nosotros en este pleno pues vamos a seguir insistiendo sobre ese punto, ¿no? Y vamos a seguir insistiendo en la necesidad que se tiene por parte de los vecinos de que se sienten con ellos y de que les expliquen en qué consiste el proyecto, cuáles son las propuestas que se han visto y en qué consiste ese proyecto básicamente, y la forma de ejecutarse que se realiza, ¿no? Por lo tanto, pues ya de cara al próximo pleno volveremos a insistir en estos asuntos, además de algunos otros que estamos ya preparando y que estamos viendo para también lanzar los debates en la próxima sesión plenaria, que por cierto, mañana tenemos las comisiones informativas y el pleno será prácticamente la semana siguiente. Pleno el último martes de mes, ¿no? Como se suelen llevar a cabo las sesiones ordinarias en el plenario, la Corporación Municipal. Y como decíamos, estáis preparando ya también todas las propuestas o planteamientos, más bien, ¿no? Que a través de ruegos y preguntas vais a llevar a ese próximo pleno, ¿no? Sí, sí, no, nosotros lo que solemos hacer es que una vez que termina la sesión plenaria, pues analizamos los diferentes puntos, vemos las diferentes cuestiones que se han visto y después empezamos a preparar para la siguiente. Lógicamente, si tuviéramos algún tipo de moción, tenía que haber estado ya presentada la semana pasada para que se estudiaran en estas comisiones informativas, pero volvemos a tener el mismo problema que describíamos antes, ¿no? Como por parte de la Secretaría del Ayuntamiento de Ubrique, se entiende que las propuestas que nosotros hacemos pues no son mociones, sino que son ruegos o preguntas al equipo de gobierno, pues nos vemos en la obligación de no presentarlo como moción, sino hacerlo a través de ruegos y preguntas. No pasa absolutamente nada. Nosotros vamos a seguir fiscalizando, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, pero en vez de hacerlo de una manera, pues lo vamos a hacer de otra, simple y llanamente, y tampoco tiene más trascendencia. Por lo tanto, pues en estos días estamos viendo los diferentes puntos y las diferentes propuestas que se hacen por parte del resto de los grupos y nosotros pues estamos ya finalizando y perfilando cuáles van a ser las siguientes propuestas que vamos a hacer en el pleno a través de ruegos o las preguntas que nos inquieten y que los vecinos nos trasladen con respecto a cosas que tengan dudas o cualquier cosa que tengan a bien preguntarnos, ¿no? Pues eso será, como decíamos, de cara a la próxima sesión de pleno que se va a llevar a cabo en nuestra localidad la semana que viene. Asuntos todos estos que queremos abordar hoy en el espacio de política local, dentro del trabajo que se lleva a cabo por parte de Andalucía por sí, con el Grupo Municipal de Andalucía por Sí, con José Antonio Bautista, volveremos a contar, de hecho, el próximo jueves, ¿no?, con la intervención de En Cosa de Todos, aquí ya de manera un poco más en profundidad, pues entraremos en otras cuestiones de lo que es el trabajo de esta formación en el Grupo Municipal, ¿no? Que de hecho esa es otra de las cosas que quisimos cambiar su día, ¿no? Y que si lo toca a uno el martes, que no vuelva el jueves, porque es bastante reiterativo el que al mismo grupo político le toque la misma semana, pero bueno, no se tuvo bien el estudio de esa propuesta, se decidió que siguieran así y ya está, y el que le coincide pues le coincide, y en esta ocasión pues nos ha coincidido a nosotros. De todas formas, yo aprovecho hoy que estoy aquí para invitar a todos los que quieran lanzarnos cualquier ruego, cualquier pregunta, cualquier cuestión que quieran que nosotros traslademos a pleno, que estamos a su disposición y que, bueno, pues incluso pueden hacerlo a través del programa Este Cosa de Todo, y que nosotros gustosamente pues lo trasladaremos al pleno, todas y cada una de las propuestas que nos vayan haciendo por parte de los ciudadanos, como hemos venido haciendo durante todo este tiempo y como vamos a seguir haciendo durante los próximos años que nos quedan de legislatura, ¿no? Pues ya tenemos alguna, por cierto, que han llegado para hoy, pero si te parece las vamos a trasladar para el jueves, que son más oportunas en ese caso. Pues no. Deseando escucharlas. Nos quedamos entonces con todas estas cuestiones que, como decíamos, abordábamos en el día de hoy en el espacio de política local con ese turno para Andalucía por Sí. José Antonio Bautista, gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes y a vuestra disposición para lo que queráis.